Buenas tardes. En este podcast explicaré el procedimiento y resultados que he obtenido en la realización de la práctica número 4 de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales. En primer lugar, he entrado dentro de las estadísticas de mi blog y una vez en ellas he clicado en el botón que me mostraba las estadísticas que WordPress tiene del mismo. Primero vemos las estadísticas de visita. Cada una de las estadísticas que mencioné están apoyadas en las imágenes de la entrevista misma entrada. El blog ha tenido un total de 4 visitas desde que comenzó, siendo una de ellas hoy y las otras 3 el 16 de mayo. Después pasamos a ver desde qué países se han visitado mi blog. En este caso, las 4 visitas han sido desde España. A continuación, las estadísticas por entrada. Vemos que la página de inicio ha tenido 3 de las visitas. Será debido a que la apariencia escogida en el blog muestra presentadas en su totalidad y la página de inicio, y una visita al apartado de About. Pasamos a los clics, que son las veces que mis visitantes han clicado en algún enlace siguiente de mi blog. En este caso, no hay ningún clic. Tras esto, observamos las referencias, que son las veces que otro usuario ha llegado al blog clicando desde mi enlace externo. No encontramos resultados en este apartado. Por último, los términos o palabras clave que los usuarios han usado para encontrar el blog en la red. Esta búsqueda no nos ha mostrado ningún resultado. Como reflexión final, al ver los pobres resultados de las estadísticas, creo que habría que trabajar mejor la interacción con otros usuarios de WordPress, publicar mayor número de entradas e intentar darlo a conocer por la web para que el sitio consiga tener algo de éxito.